es mentira. Dices adorarme sin engañar. Solo vengo a decir que me alejo, que me voy para nunca, jamás regresar. Solo vengo a decir que me alejo, que me voy para nunca, jamás regresar. Mañana cuando ya te encuentres sola.